que fue el lunes pasado cuando se hizo la marcha en tribunales, que justamente una de las cosas que nosotras desde el colectivo Ni Una Menos, pero que dijimos ese día, pero que venimos diciendo desde antes, desde el colectivo, no solo en San Juan, sino a nivel nacional, y venimos haciendo mucho hincapié, es que la muerte de Micaela y ninguna de las muertes de las mujeres sea usada por estos sectores que quieren mano dura, que quieren represión, que quieren más cárceles, que quieren... Y que su discurso es siempre ese, el discurso de la derecha más reaccionaria, digamos, el discurso desde la época de Bloomberg y demás, que todo lo solucionan con mano dura, con cárcel, y entonces que usan a las muertas. Y lo dijo claramente el papá de Micaela, apenas se conoció la noticia del asesinato, del femicidio de Micaela, y él dijo, bueno, la militancia de mi hija y la lucha de mi hija no eran una lucha por mano dura, entonces no queremos, y ella no hubiera querido que se use su muerte para esto. O sea, eso es un uso político tremendo. Por el contrario, lo que nosotras queremos y seguimos diciendo es esto no se soluciona con mano dura, porque eso es, en primer lugar, es ir a atacar cuando ya las mujeres están muertas. Bien. Además, sabemos que tenemos un sistema carcelario que se usa como para meter, digamos, detrás de esas paredes y de esos muros lo que no queremos ver, y decir, bueno, como sociedad, digamos, metemos detrás del muro, entonces no vemos, entonces hacemos de cuenta que el problema no existe. Y el problema sigue existiendo, el problema está en la sociedad. Hay un artículo muy interesante que salió ayer o anteayer de una autora feminista que a mí me gusta mucho y que nosotras en general referenciamos mucho, que es una argentina, se llama Rita Segato. Y Rita dice, el problema de las violaciones... hablando concretamente del caso de Micaela, pero también de todos los otros casos que siguen sucediendo, las violaciones seguidas de asesinatos, de femicidios, uh-huh. Es un problema social. La violación, en primer lugar, no es un problema sexual. Se toma y se analiza como si fuera un problema sexual, un problema genital, y en realidad la violación es un problema de poder. Uh-huh. Cuando los hombres violan, lo que están haciendo es demostrando y ejerciendo su poder sobre las mujeres. Y esa es una cuestión que está instalada en la sociedad. Entonces, podemos darle cadena perpetua o ya van a salir otras voces que nunca faltan a decir que los castren, que los violen, que los maten, que qué sé yo... Pero el problema va a seguir existiendo, claro. Y las víctimas vamos a seguir siendo las mujeres, y la sociedad quiere seguir haciendo como que no tiene nada que ver y que esto se soluciona. O sea, que el problema de Micaela fue Wagner y no fue toda una sociedad a la que se le viene diciendo a los gritos hace años, está pasando esto y esto tiene que ver con una cultura y con un sistema que ejerce violencia constante sobre las mujeres. Sí. Y no quieren escuchar, por supuesto, siempre es más fácil y sobre todo es más fácil para los sectores de la derecha, que sabemos que están en el gobierno en este momento, entonces que les resulta mucho más fácil meter un tipo en cana, sobre todo si es un tipo, un pobre, y meterlo por 50 años o por lo que sea, si es que lo hacen, y reducir las penas, que va a servir además para perseguir a los que protestan, para perseguir a, ya sabemos cómo es ese tema, y no para nada darle una solución al tema de Micaela ni al tema de ninguna mujer de las que sufrimos la violencia. Mientras tratan de debatir esto y cómo hacen para que esto salga rápido, como decía acá el diario, y que a lo cual los diarios, los medios de comunicación son funcionales también. Sí, claro. La semana pasada ya nos enterábamos de otra chica más que fue encontrada sin vida. En estos momentos se está buscando a otra chica. Y de eso no se habla, o sea, se habla, nos quedamos Exactamente. con el violador, pero no nos encargamos de la violencia de género, ¿no? Exactamente. Porque además vos ahí decís una cosa que es clave. El asesinato de Micaela, el femicidio de Micaela, conmocionó fuertemente a toda la sociedad. Pero además es un tipo de femicidio que a los medios estos de derecha les sirve. Bien. Porque fue un tipo en la calle, porque fue un tipo con antecedentes, porque fue lo que podíamos decir un negro pobre, Claro. Violador, no, yo no estoy sacando absolutamente la responsabilidad de ese tipo y que tenga que obviamente ser juzgado como corresponde y ser condenado por lo que hizo, que es un horror. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos en que esos homicidios, esos femicidios, son en la casa y La son casa. por una persona de la misma familia? Porque la mayoría de las violaciones son dentro del seno familiar. De eso hay números, hay estadísticas, cualquiera las puede consultar y además todos sabemos y callamos, ¿no? Todos Claro, somos parte de esa complicidad. eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué número o cuál será el porcentaje de femicidios por violadores y cuál será el porcentaje de otro de familiares de las víctimas? No, eso es, yo no tengo en este momento a mano, pero esas estadísticas están. En Está, este momento es está. más fácil porque hasta hace poco el Estado ni siquiera producía esas estadísticas como para conocer de qué bien de qué estábamos hablando. Ahora esas estadísticas están y sí, la mayor parte de los femicidios son perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Esos son el porcentaje más alto. Después siguen personas conocidas en general. O sea que los casos como lo que le sucedió a Micaela son casos excepcionales. Y sin embargo, sobre ese caso, digamos, excepcional dentro de lo que es los femicidios, que no son excepcionales, sale a construirse como que la solución es ese proyecto de ley, que es un proyecto de ley que ya tenían, que ya había sido rechazado. Y se aprovechan de la muerte del femicidio de Micaela, se aprovechan para hacer eso que ellos ya querían hacer. Y te repito, desde el Ni Una Menos no tiene nada que ver con lo que nosotras estamos proponiendo, pensando seriamente, estudiando, no solo desde el colectivo Ni Una Menos, sino desde todo el movimiento feminista, que es social, pero que también es un movimiento académico y que viene estudiando la violencia de género y Claro. que logró decir esto es una violencia especial, y tiene estas modalidades y se presenta de estas formas, y entonces hay que atacarla socialmente de este otro modo. Sigue habiendo de parte de los gobiernos, y de parte de gran parte de las instituciones sociales, una negativa a o darle la espalda a las mujeres en este tema. Y sobre todo, por ahí lo que decías vos, ¿no? Todos los informes, todo lo que tienen desde Ni Una Menos, no escuchar, ¿no? Porque tampoco dicen, bueno, vamos a escuchar a estas mujeres qué es lo que plantean. Tratar de elaborar proyectos, tratar de trabajar en conjunto. Claro. Es algo que se viene viendo desde hace mucho tiempo y lo que se hace, bueno, es seguir con lo mismo, mientras tanto se siguen muriendo mujeres. Dolores, te mando un abrazo, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Igualmente, muchas gracias, Que Guille. andes Un muy bien, abrazo. adiós.